por los mensajes. Impresionante la cantidad de gente que se está anotando por la camiseta de River, por la camiseta de Boca, originales, ¿eh? Ahora vamos a meternos con esta nota. La verdad que siempre es un gusto tenerlos. El secretario de Turismo de la querida ciudad de Federación. Hablamos del señor Carlos Miller, porque se viene un evento, se viene un fin de semana largo. Federación posicionada como uno de los destinos turísticos más elegidos. La verdad que buenísimo. Carlos, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Muy buen día, Pablo. Muy buen día a todo tu equipo ahí. También a toda la gente que nos está acompañando por el programa durante esta mañana. Así que muy contento de estar nuevamente en contacto con la gente linda de Concordia, ¿no? Perfecto, Carlos. Para nosotros siempre es un gustazo tenerlo. Y aparte tenemos que hablar de buenas noticias en Federación. Te quiero preguntar primero, Carlos, antes de meterlo con los eventos puntuales, el rol que están jugando con el tema de la promoción de la ciudad en diferentes puntos del país y afuera también, porque estuvieron el otro día en Brasil. Pero te quiero preguntar el rol del previaje, que una vez charlamos largo de ese tema, y también de la apertura de la frontera, Carlos. Sí, mirá, Pablo, justamente hoy por la mañana estamos ahí en el paso de Salto Concordia, bien, en el puente, entregando información con nuestras promotoras, y hoy por hoy los hermanos uruguayos nos están dando una gran mano con esto de que el cambio lo favorece y que, bueno, permite que ellos estén viajando por esta parte de la costa del Uruguay. Nosotros tenemos un porcentaje los fines de semana importante de uruguayos, bien, acá en la ciudad, así que eso tiene un impacto directo en nuestra economía regional, ¿no es cierto? Y el previaje fue una de las medidas más acertadas que se ha tenido, pero por años, en esto de reactivar el turismo, ¿no? La actividad turística es una actividad que económicamente se reactiva muy rápido, y después de la pandemia se notó acá en Federación, por ejemplo, tenemos en la actualidad todos los restaurantes abiertos, los comercios que eran más de 120 comercios frente a termas en la zona que estaban cerrados por la pandemia, están todos abiertos, volvieron a demandar más mano de obra en lo que es la hotelería, en la gastronomía, así que también hay más trabajadores. Nosotros realmente estamos muy expectantes, Pablo, de que se largue la tercera etapa del previaje. Perfecto, ¿no? Perfecto. Carlos, y después también, obviamente, siguiéndote a vos, al intendente, a Ricardo Bravo, por redes sociales, intensa actividad, Carlos, vos en tu caso, con encuentros de sectores turísticos en varios sectores, promoción en Mar del Plata, que el otro día miraba un video con la gente que ya conocía la ciudad y también es parte de la publicidad, el boca a boca, un rol importante el tema de la promoción, Carlos, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros sostenernos con la promoción es importante, porque bueno, tenés que estar en la mente del consumidor. Hoy hay mucha información en las redes, por lo tanto la publicidad pasa muy rápido, por eso demanda un esfuerzo constante. Pero bueno, nosotros elegimos Mar del Plata porque en esta época, porque bueno, Mar del Plata es una ciudad que tiene 700.000 habitantes. Seguro. Los marplatenses suelen viajar en esta época del año porque hay muchos de ellos que no trabajan después de la temporada, toman sus vacaciones, y sabemos que uno de los lugares predilectos es la ciudad de Federación, así que con el intendente decidimos justamente ir a hacer una promoción ahí. Hemos estado también en Termas de Río Hondo, en un encuentro de municipios turísticos. Ahí está. Recientemente tenemos una pantalla gigante en la esquina del Obelisco, en Capital Federal, que durante el día pasa imágenes de nuestra ciudad. Y bueno, todo esto ayuda a más el trabajo que hacemos en redes sociales, a sostener un poco la publicidad de la ciudad, ¿no? Carlos, cuando hablamos de esto y que muchas veces te toca gestionar como secretario de turismo, ¿cómo es el vínculo con lo que son los sectores de turismo? Te hablo de la provincia, oficiales, obviamente, del Estado, y también te lo llevo más allá, a la Nación, ¿no? Con Lames como ministro de Turismo. ¿Está el vínculo, el ida y vuelta, hoy con Federación posicionada como uno de los destinos más importantes? Sí, tenemos muy buena relación y la verdad que también tenemos muy buen acompañamiento desde la provincia. Te comento algunos hechos concretos. Fue, por ejemplo, toda esta reactivación del paraje Ascona. Sí, buenísimo. Con el tema del turismo social, para aquellos que nos están escuchando, Ascona en el 2015 había sufrido una inundación, esa zona. No quedaron en condiciones de ser utilizados para turismo social. El alojamiento que hay ahí preparado con restaurante, pileta. Y bueno, eso se arregló completamente a través de un aporte económico que justamente conseguimos a través del turismo de la Nación. Actualmente acá en Federación se está llevando adelante también el polideportivo, que es también del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, con aporte económico que están haciendo ellos. Y últimamente hemos iniciado ya trámites para infraestructura turística en el programa 50 destinos que tiene la Nación, en turismo también. Así que en eso nosotros, la verdad que tenemos acompañamiento, y se trata de elaborar proyectos y de presentar, no es que a veces no haya recursos, sino que bueno, para conseguir estos recursos demanda, sí, la presentación de proyectos, el seguimiento, cumplimentar todo, pero es una cosa que en los últimos años los municipios han tenido que ir aprendiendo, ¿no es cierto? Esto de que ya no sirve más mandar una notita escrita con 4 o 5 está bueno lo que es. Sino que bueno, hoy ya hay que cumplimentar el formato de lo que te piden, ¿no? Pero salen los proyectos, aparecen los aportes. Está buena la aplicación. Carlos, bueno, también una de las cuestiones que está bueno contarle al oyente acá en Concordia es que Federación se propone continuamente actividades, y hubo ya muy importantes que tienen que ver con fechas. Pero ahora también se viene un fin de semana largo, se viene Sabor a Brasa, la verdad que buenísimo, ahí enfrente de Terma, y también es Pomadera, ¿no? Que me gustaría que me cuentes un poquito, Carlos, sobre estas actividades puntuales. Bueno, vamos un poquito por orden cronológico. Dale. La semana que viene, el 10 y el 11 de junio, va a estar la Expo Madera. Esto se va a hacer en el salón del Hotel Arena. Es una exposición justamente de todo lo que tiene que ver con tecnología y maquinaria para los aserraderos. También va a haber disertación de profesionales relacionados con esta actividad industrial, que van a estar dando un pantallazo un poco para dónde va la actividad. Desde acá, desde el municipio, ustedes saben que esta es una ciudad que tiene cerca de 50 aserraderos en funcionamiento en nuestro parque industrial, y por lo tanto acá en nuestra ciudad ocupa mucha mano de obra. Recientemente se ha construido, justamente con aportes también de Nación, un polo tecnológico industrial que va a cumplir la función de capacitar la mano de obra en el parque industrial. Buenísimo. Principalmente en lo que tiene que ver con el afilado, con el mantenimiento de máquinas. Y bueno, en estas jornadas que se van a hacer, bueno, una de las intenciones es presentar esta obra. Bien. Que va a estar para utilizar, y bueno, la idea, todo el proyecto en sí va con la idea de darle mayor valor agregado a la madera que se trabaja acá en la ciudad de Federación. Buenísimo. Nosotros producimos mucha madera, Pablo, que va hoy a las fábricas de muebles, a la construcción de viviendas, y también para lo que sea encofrado. Así que nosotros estamos buscando la gente, sobre todo acá de la producción, que en Federación se empiecen a construir viviendas de madera. Seguro, ¿no? Seguro. Para darle mayor valor agregado a toda la, la actividad acá. Seguro, importantísimo. Háblame, te iba a decir, Carlos, que me hablé también del fin de semana largo, pero aparte, siguiendo con el tema de la Expo Madera, que me parece un acontecimiento muy importante, se inscribieron gente de otras partes, no es solamente Federación, esto hay que decirlo. No, por supuesto. Entiendo que hay un día va a estar una reunión, por ejemplo, de intendentes de ciudades Perfecto. Que trabajan la madera principalmente como actividad económica, están convocados, y bueno, la idea siempre fue abarcar también Corriente y Misiones. Bien. ¿No es cierto? Porque la problemática es similar en todo, se viene dando, Pablo, y esto permitirme que lo comparta con la audiencia, la idea de que hay que trabajar más integradamente, de que cuando el desarrollo llega a una región se derrama para todo. Esto lo estamos aplicando en el turismo, pero también es bien viable en la actividad maderera. Antes trabajábamos mucho más sectorizado, Está bueno, no compartíamos la información, no evitábamos, y bueno, yo creo que hoy las nuevas tecnologías y el acceso a la mayor información ha facilitado, digamos, que estemos de cabeza más abierta, sí, en el sentido de que entre todos, cuando logramos que llegue un turista a la región, queremos que nos visite a todas las ciudades vecinas, no solamente que se quede en un lugar, ¿no? Así que, bueno, esto es un poquito también lo que se busca cuando se hacen estas reuniones y se invitan a otras ciudades que tienen también actividades parecidas. Perfecto, perfecto. La verdad que buenísimo lo que decís. Para mí también es un cambio, casi te diría, de paradigma esto de la compartir. Me parece que está muy buena la explicación. Carlos, hablame del fin de semana largo y con este evento puntual que tiene que ver con Sabor a Brasil, que va a ser enfrente a las termas, ¿no? Exactamente. Queremos que venga toda la gente en Concordia ese domingo. Sabemos que es el Día del Padre, así que se venga a comer algo rico. Son 15 parrillas. Qué lindo. Que van a estar funcionando atrás del Parque Termal, entre calle María Portillo de Flores y Santa Catalina. A este evento que nosotros hemos denominado Sabor a Brasa, va a estar acompañado también por una oferta de postres, de dulces, un escenario que vamos a montar con músicos durante toda la tarde, porque va a empezar a 10 de la mañana, pero va a estar terminando a las 5 de la tarde. Y la gente va a tener la posibilidad de recorrer las distintas parrillas, donde nosotros proponemos que haya carne vacuna, que haya chancho, carne de cerdo, pollo, cordero, si podemos también pescado yeah. a la brasa. Y bueno, es un sector para los más chicos, con juego, para entretener. La idea es justamente esto, de que la gente venga, disfrute, pueda tener algo para degustar y mostrarle también al turista que nos esté visitando ese fin de semana, pero un poco qué es lo que consumimos nosotros acá en esta región, y también que sea un evento regional, ¿no? Esperamos que la gente de Concordia, que la gente de Chajarí, nos esté visitando, ¿no? Perfecto. Carlos, te quiero preguntar, ahí vamos a estar, la verdad que es buenísima. El día 19. 19. Es en el marco del fin de semana extra largo que se viene. Claro, viste que tenemos feriado el día viernes. Y también feriado el día lunes por ser el día de la bandera. Seguro. Y el día viernes por ser el aniversario del fallecimiento de Güemes. Así está. Que vamos a hacer esta actividad para que también quienes nos visitan tengan algo para disfrutar, ¿no? Perfecto, Carlos. Antes de despedirte, te quiero preguntar, ¿no? Obviamente una gestión muy intensa, una pandemia de por medio. ¿Qué proyecciones tenés o qué desafíos se te abren de acá a lo que se viene, Carlos? Teniendo en cuenta un dato, la última vez que hablamos con el intendente Bravo, nos manifestó de ir por el parque termal y parque acuático con ampliaciones, con juegos. En lo personal, y sabemos el rol que jugás con el agua termal en la ciudad, ¿qué desafíos se vienen o qué? No quiero hablarte de sueños, pero ¿qué proyecciones tenés? Y bueno, mirá, nosotros estamos planteando, justamente lo planteó el intendente recientemente ante las autoridades del ERTER, analizar las probabilidades de una segunda perforación. Bien. En la ciudad de Federación, porque esto tiene fundamento en que no es que hoy ya se esté necesitando una segunda perforación, pero las consecuencias que hemos tenido justamente de tener el parque termal cerrado por las cuestiones de la pandemia, nos llevan a reflexionar, ¿no es cierto?, de que siempre tener una alternativa, no solamente un solo pozo con disponibilidad del agua, sino tener un segundo pozo, a nosotros nos daría mucho más tranquilidad en la proyección futura. Bien. Del crecimiento de nuestro parque. Y por supuesto la tranquilidad de que si a alguno de los pozos le sucediera algo, tenemos el segundo como una alternativa, ¿no? Seguro. Y eso es lo que hemos planteado en la última reunión con el ERTER que estuvo acá en la Ciudad de Federación, empezar a trabajar en algún estudio de factibilidad para una perforación que no será de ahora de inmediato, pero sí tener las cosas un poco... A ver, para que ustedes vean, el parque termal nuestro, gracias a Dios, crece en cantidad de gente que concurre, que lo utiliza, y eso genera a veces tensiones dentro del mismo parque, porque bueno, eso va demandando dar nuevos servicios ahí adentro para mantener la situación de que la gente se sienta contenta, plácida, y bueno, pero para dar respuesta a ese crecimiento que estamos necesitando, siempre hay una demanda de mayor caudal de agua, ¿no? O tenemos que encontrarle la manera de utilizarla, por supuesto, más eficientemente, porque el agua es un bien finito, interminable. Y por el otro lado, nosotros, aparte del uso eficiente, tenemos que tener alguna previsibilidad a futuro de dónde está el límite. Por eso es importante sondear esta alternativa, que sería tener un segundo pozo, ¿no? Seguro, la verdad que buenísimo como proyección. Carlos, yo agradecerte como siempre la predisposición con el programa, bueno, felicitarte por el laburo y mandarte un abrazo enorme, gracias, No, gracias a vos, Pablo, que tengan un buen fin de semana, y los esperamos entonces el 19 de junio. Ahí está, al Festival Sabores Abraza, que acá en la Ciudad de Federación la van a pasar muy lindo. Perfecto, allá vamos con los platitos de madera y los cubiertos, Carlos, vamos a estar allá, Exactamente. Perfecto, un fuerte abrazo, qué linda charla.